Las palabras que vienen de mi alma son dichas con amor solo para ti. Y tus sentimientos que expresas en palabras que vienen de tu besándote, te daré la felicidad que siento amándote, llena de felicidad por dentro mi corazón. Quiero verte sonreír, aún si no estás conmigo, mi corazón solo quiere ser acariciado. Florecer mientras yo me marchito.